pasa el tiempo, perdido en mi habitación, entre un montón de discos revueltos. Enciendo el televisor, me pongo a fumar, bebo una cerveza para merendar. Y me voy a emborrachar, de tanto beber, no paro de hablar con esa pared. Perdida en mi habitación, busco en el cajón alguna pastilla que me pueda relajar, me pueda quitar un poco de angustia. No sé qué libro mirar, qué revista ver, la tele se acaba, ¿qué se puede hacer? Mi mente empieza a vibrar de tanto pensar, ya no hay nada claro en mi soledad. Perdido en mi habitación, con todo al revés, se pasan las horas sin saber qué hacer. Perdido en mi habitación, con todo al revés, se pasan las horas sin saber qué hacer. Para merendar y me voy a emborrachar, de tanto beber no paro de hablar con esa pared. Perdido en mi habitación, con todo al revés, se pasan las horas sin saber qué hacer. Perdido en mi habitación.